Por lo anterior, el jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable del hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en consideración a su función de presidente de la Generalitat Valenciana, con 5 votos a favor y 4 en contra.